12 y 12 minutos, esta sintonía nos marca cada martes, ya saben, el espacio dedicado al ámbito político. Vamos a quedarnos en esa ronda de intervenciones, hoy como les avanzamos en el arranque de la mañana con el Grupo Municipal Andalucista. Llega ese turno, como decimos, a esta formación política que nos va a acompañar durante la próxima media hora a través de uno de sus ediles y portavoz de este Grupo Municipal Andalucista y además coordinador local de la gestora de Andalucía por sí. José Antonio Bautista, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora, como decimos, con distintos temas que las propias formaciones eligen. Y bueno, pues en este caso hoy hay pleno, así que iremos con ellos en los próximos minutos. Uh-huh. Pero antes, el trabajo, ¿no?, que se está realizando por parte de Andalucía por sí, uh-huh, durante ya esta recta final, previa a lo que son las próximas municipales. Y en ese sentido, bueno, pues la candidatura que se va conformando, supongo, José Antonio, durante esta fecha ya, uh-huh, para, como decimos, las elecciones municipales de finales de mayo. Bueno, esto es así, ¿no? Estamos ya en la recta final, lo único que quedan ya son los últimos meses de esta legislatura y es momento de hacer balance de la legislatura, de ver qué ha supuesto esta legislatura tanto para unos partidos como para otros, ver qué se ha hecho por parte del equipo de gobierno y ver qué se ha hecho por parte de la oposición durante todo este tiempo que ha durado la legislatura. Y dicho eso, pues lógicamente todos aquellos que quieran concurrir a las próximas elecciones pues tienen que ir ya preparando, porque estamos en la recta final, tienen que ir ya preparando lo que es la candidatura que va a concurrir a estas próximas elecciones del mes de mayo. Lógicamente, pues los andalucistas, por hacer un poco de historia, nos presentamos con las siglas del Partido Andalucista. Nosotros concurrimos a unas elecciones en las que sacamos dos concejales y bueno, pues estos dos concejales, que en concreto se trata de María Jesús Pérez y de mí, pues nosotros dos hemos estado durante todos estos 4 años trabajando sin pausa, trabajando de una forma inquietante, a un ritmo bastante alto, haciendo muchísimas propuestas, haciendo muchísimas preguntas en todos y cada uno de los plenos que hemos tenido, presentando diferentes mociones en el Ayuntamiento de Ubrique. Y, por otro lado, eso en cuanto a la actividad que hemos tenido de cara al Ayuntamiento, la actividad institucional, pero también hemos tenido reuniones con colectivos, hemos tenido muchas reuniones con compañeros, hemos tenido muchísimas reuniones con ciudadanos a título particular que nos han solicitado ayuda para muchos proyectos y para determinadas cuestiones y problemas que han tenido, porque lógicamente durante toda esta legislatura ha habido muchísima gente que ha tenido muchísimos problemas con este equipo de gobierno, que, bueno, pues de cara a la galería nos indica unas cosas, pero después, si lo miramos fríamente, pues la verdad es que todo aquello que predican, todo aquello que pregonan, pues ha sido justo lo contrario lo que han hecho. Y por lo tanto, pues ha habido muchísimos ciudadanos y muchísimos colectivos que han venido a pedirnos ayuda y que han venido pues a que intentemos echarles una mano con los diferentes problemas que tenían. Como decía, estamos ya en la recta final de estos 4 años y lo más interesante de todo esto pues es que estamos en el mismo punto de partida de cuando iniciamos la legislatura. A nosotros nos llama muchísimo la atención que por parte del equipo de gobierno se decía que se iban a trabajar una serie de temas que los consideraban como prioritarios. De hecho, en la sesión de investidura de este ayuntamiento nosotros también marcamos una serie de problemas que veíamos y que detectábamos en el Ayuntamiento de Ubrique y que creíamos que tenían que ser importantes y que se tenían que tratar y solucionar a lo largo de esta legislatura. Y bueno, pues viendo que ha pasado el tiempo, viendo que han pasado los 4 años de la legislatura y viendo lo que han hecho, pues la verdad es que nosotros estamos totalmente decepcionados y desilusionados con el equipo de gobierno que tenemos en el Ayuntamiento de Ubrique. Y lo hablamos con argumentos, lo hablamos porque, bueno, a principio de legislatura todos coincidíamos en que teníamos que tener y teníamos que trabajar sobre un plan general de ordenación urbanística en nuestro pueblo. Todos creíamos imprescindible que teníamos que defender un PGOU para nuestro pueblo de la forma más inmediata posible y que iba a ser un tema que se iba a tratar y que se iba a trabajar muchísimo en este ayuntamiento. Y bueno, estamos a 4 meses de la finalización de esta legislatura y la verdad es que, bueno, pues el PGOU lo tenemos totalmente aparcado, lo tenemos desaparecido y no se ha hecho absolutamente nada. Yo no sé si es que por parte del equipo de gobierno se quiere continuar en esta misma línea y continuar con la tradición que tenemos en este ayuntamiento, que es que el último pleno de la legislatura es cuando se trata de aprobar este documento. No sé si son las intenciones que tiene el equipo de gobierno, pero si esa es la intención, pues nosotros ya le adelantamos que estamos totalmente en contra de eso y que un PGOU no se lleva el último pleno de la legislatura, sino que se tiene que trabajar desde el primero y tienen que tener muchísimas reuniones encaminadas precisamente pues a eso, a darle contenido, a trabajarlo, a buscar soluciones a los problemas de nuestro pueblo. Y cuando hablo de buscar soluciones a los problemas de nuestro pueblo, pues nos referimos, por ejemplo, a los temas de movilidad de Ubrique. Nosotros siempre hemos defendido que en el plan general tenía que haber un estudio de movilidad de nuestro pueblo, cosa que no se ha hecho en este plan general y que no se ha visto en los borradores que o en el borrador que nos dieron a inicio de legislatura y que a día de hoy pues seguimos prácticamente en las mismas que con respecto al inicio de la legislatura. Y todos sabemos que hay un problema serio cuando las personas, cuando los petaqueros salen de las naves, vienen a nuestro pueblo a comer y después se tienen que volver a ir a su centro de trabajo. Ese tramo que normalmente en un vehículo no tarda más de un par de minutos o 5 minutos, pues resulta que les cuesta a todas y cada una de las personas que pretenden ir a comer a su casa más de media hora entre unas cosas y otras. Y por lo tanto, pues eso distorsiona muchísimo y provoca que los petaqueros tengan que comer como pollo rápidamente, engullendo la comida casi sin saborearla y salir pitando otra vez a su centro de trabajo porque si no, no les da tiempo. Esa situación que se vive, pues hay que darle solución y nosotros los andalucistas creemos que eso a través del plan general se les puede dar algún tipo de solución. Nosotros ya de hecho planteábamos en anteriores momentos pues que se podía utilizar la zona en Naranjal, que podríamos utilizar los carriles que hay en esa zona, llegar hasta el puente del Matadero y una vez que lleguen allí, pues desviar un poco la circulación para que no tengan el embotellamiento que se produce en la zona del Estón, de nuestra localidad. Se trata de buscar soluciones, se trata de buscar planteamientos, se trata de intentar dar soluciones a los problemas que tenemos en nuestro pueblo. Y sobre todo, a nosotros, y hablando de plan general, pues nos llama muchísimo la atención un tema que se lleva hoy a pleno, y es una modificación puntual de las normas subsidiarias. Y nos llaman la atención no por nada, sino porque en anteriores legislaturas nos hemos hartado de escuchar a la señora alcaldesa y al resto de sus compañeros diciendo que lo que Ubrique necesita es un plan general y no un parcheado. Y curiosamente, pues esta tarde vamos a tener un parcheado en nuestras normas subsidiarias, porque se va a hacer una modificación puntual para poder tener un suelo a disposición de determinadas personas que lo requieren y que lo necesitan. Cuando eso, pues lógicamente, si siempre se ha defendido que tenía que ser a través de planeamiento, pues lo más lógico es que se lleve a través de planeamiento y no a través de modificaciones puntuales. No por nada, sino porque volvemos a lo mismo que venimos diciendo desde inicio de legislatura. Donde digo Diego, lo que digo en oposición, lo digo lo contrario mientras estoy gobernando y volvemos al problema endémico que tiene el Partido Socialista a nivel local y a nivel nacional, y es que no es lo mismo el presidente del gobierno que el jefe de la oposición, y aquí pues están utilizando esos mismos argumentos. No es lo mismo la alcaldesa que la jefa de oposición cuando estaba en oposición, y por lo tanto pues esos argumentos a nosotros pues nos parecen que son un poquito como mínimo irracionales. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues bueno, se nos va la legislatura, pasa la legislatura, tampoco tenemos una relación de puestos de trabajo en el ayuntamiento, pasa la legislatura y vemos cómo el presupuesto del ayuntamiento de Ubrique se incrementa continuamente en el capítulo de personal, en el que cada vez hay una partida más grande y más importante destinada al pago de los funcionarios del Ayuntamiento de Ubrique. Pasa la legislatura y vemos cómo no hay transparencia, tanto como defendían que iban a tener transparencia. Pasa la legislatura y vemos cómo no hay participación ni siquiera a los grupos de la oposición, pero ni tan siquiera a ciudadanos y a colectivos que quieren participar en determinadas cuestiones del Ayuntamiento de Ubrique, pues tampoco se les da participación. Y por lo tanto, pues volvemos otra vez a la dicotomía esa de no es lo mismo la señora alcaldesa que la señora candidata del Partido Socialista cuando estaba en oposición, que decía unas cosas y que ahora, a la hora de la realidad, pues hace justo lo contrario. Nosotros, pues como decía al principio, nosotros nos presentamos al inicio de la legislatura para mejorar nuestro pueblo. Nuestro único fin era seguir trabajando por nuestro pueblo. Y bueno, pues a día de hoy el proyecto andalucista en Ubrique está en fase de creación y de consolidación. Y cuando digo de creación y de consolidación, pues me refiero a que actualmente tenemos un partido que es Andalucía por Sí. Andalucía por Sí va a concurrir a las próximas elecciones en el Ayuntamiento de Ubrique. Ya no somos partido andalucista, ahora es el partido nuevo que se llama Andalucía por Sí, con el que vamos a intentar los andalucistas de Ubrique el conseguir una mayoría razonable en nuestro ayuntamiento. Y el proyecto que llevamos, pues ahora mismo y a día de hoy, está en fase de construcción, como decía. Nosotros estamos cargados de ilusión, estamos con las mismas ganas que cuando concurrimos a las primeras elecciones. Estamos dando pasos, porque lo primero que tenemos que hacer es dar pasos para presentar una lista competitiva. Nosotros creemos que en la anterior legislatura los andalucistas presentamos una de las mejores listas que se presentaron al Ayuntamiento de Ubrique, y actualmente vamos a seguir en esa misma línea. Vamos a seguir contando con gente que ya venía anteriormente, pero también vamos a seguir contando, o vamos a empezar a contar, con gente nueva, con gente que viene con muchísima ilusión, que viene encargado de ilusiones, cargados de proyectos, cargados de ganas de trabajar, con las pilas puestas totalmente. Y sobre todo, una cosa muy en común que tenemos todos los andalucistas, y es que las nuevas incorporaciones son gente muy trabajadora. Desde el momento en el que se involucraron en este proyecto, pues no han parado de hacer propuestas, no han parado de intentar enterarse de todo lo que tenga que ver con las ocupaciones que van a tener en el futuro. Y bueno, pues como decía al principio, estamos en fase de creación de esa lista. La tenemos ya más o menos esbozada, estamos pendientes de terminar de perfilar algunas cuestiones que nos quedan, pero bueno, es una lista que todavía puede tener nuevas incorporaciones de aquí a que se cierren los plazos para poder concurrir a las elecciones. Y esta misma gente que se ha comprometido a seguir trabajando y a seguir luchando por este proyecto, pues son gente que tiene los pies en el suelo, y son gente que bueno, que continuamente están haciendo aportaciones al grupo, y que bueno, pues como en todas elecciones hay que hacer un programa, pues estas personas también están trabajando de cara a la creación de este nuevo programa. En los próximos meses, pues iremos esbozando y iremos hablando sobre ese programa y ese proyecto andalucista que va a concurrir a las elecciones en el Ayuntamiento de Ubrique. En los próximos programas ya empezaremos a venir caras nuevas también a estas ondas, para que la gente pues vaya ubicando y que vayamos viendo quiénes son esas personas que se están comprometiendo para seguir trabajando por el proyecto andalucista en Ubrique. Y la verdad es que lo que tenemos por delante son unos meses que son apasionantes, ¿no? Para aquellos a los que nos gusta la política, pues son unos meses que vienen cargados de trabajo, son unos meses que vienen cargados de reuniones con colectivos, son unos meses que vienen con muchísimos proyectos que tendremos que ir poniendo encima de la mesa, y sobre todo son unos meses en los que se viene a continuar con el trabajo que hemos venido haciendo durante toda esta legislatura, porque hay una cosa importantísima, y es que durante todo este tiempo no hemos parado de sentarnos con colectivos, no hemos parado de sentarnos con personas, no hemos parado de intentar solucionar problemas de ciudadanos que venían a trasladarnos sus problemas, no hemos parado de hacer propuestas en el Ayuntamiento de Ubrique, no hemos parado de presentar mociones, hemos presentado muchísimas mociones en este ayuntamiento, pero mociones de las que importan a los ubriqueños y mociones que intentan solucionar problemas de los ubriqueños, no como otros partidos que se limitan única y exclusivamente a presentar mociones que le vienen de fuera y se conforman con eso, y después pues los escuchamos decir: hemos presentado una moción sobre cualquier tema, que aquí en Ubrique pues ni va ni viene. Y bueno, pues nosotros los andalucistas, el trabajo que nos hemos planteado y el trabajo que hemos querido hacer de forma seria ha sido pues precisamente eso, presentar mociones sobre temas locales, mociones sobre temas que solucionen problemas a nuestros ciudadanos. Sin irnos más lejos, la última que presentamos fue relativa a una serie de personas, a un colectivo bastante amplio, aunque no están conformados como asociación, pero sí que era un colectivo bastante amplio de personas de nuestra localidad que vino a pedirnos ayuda porque tenían un problema con unas subvenciones que habían solicitado, y por parte de la delegación pues se les estaba pidiendo la devolución de esas subvenciones, y bueno, pues nosotros no se nos cayeron los anillos, presentamos esa moción en el Ayuntamiento de Ubrique, y lamentándolo muchísimo, que también hay que decirlo, pues hubo dos grupos políticos que votaron en contra de esa moción, que en concreto fueron el Partido Socialista y el Partido Popular. Pero bueno, cada uno tiene que responder de los actos, y bueno, pues ahora mismo estamos en fase de dar respuesta a los ciudadanos y de hacer valoraciones con respecto al trabajo que se ha venido desarrollando por parte de cada uno durante todo este tiempo, y ellos tendrán que responder por los actos que han venido realizando durante todo este tiempo. Como decía, nosotros seguimos aportando, seguimos pidiendo que si hay personas que se quieren involucrar en este proyecto, están bienvenidas, son bienvenidas. De hecho, ha habido muchísima gente que ya se ha involucrado en nuestro proyecto, en el proyecto andalucista, y estoy convencido de que les va a ilusionar, igual que a nosotros nos ilusionó en el primer día, igual que nosotros estamos continuamente ilusionados y trabajando con este proyecto. Por lo tanto, como decía al principio, llevamos 4 años en los que no hemos parado de trabajar, llevamos 4 años de proyectos andalucistas, llevamos 4 años en los que hemos hecho el trabajo que los ciudadanos de Ubrique nos pidieron, que era desde la oposición hacer todo lo que pudiéramos para sacar las cosas interesantes de nuestro pueblo. Hemos hecho todo ese trabajo durante este tiempo, estamos totalmente satisfechos, aunque lógicamente ha habido muchas cositas con las que nos quedamos con la espinita clavada, porque se podían haber sacado para adelante muchísimas más cuestiones de las que se han sacado finalmente. Nosotros hemos puesto encima de la mesa todo, hemos intentado poner toda la carne en el asador y hemos hecho las presiones que hemos podido para intentar mejorar la situación de nuestro pueblo y la situación de nuestros conciudadanos. Y bueno, pues ya nos quedan escasos 4 meses para rematar esta tarea, y por supuesto nos quedan 4 meses para terminar de perfilar todos estos proyectos que vienen de nueva andadura, para retomar todos aquellos proyectos que no pudimos conseguir durante esta legislatura, pero que vamos a seguir insistiendo en ellos, y durante estos 4 años próximos pues esperemos que los ciudadanos de Ubrique vean en el proyecto andalucista un proyecto ilusionante como el que nosotros tenemos encima de la mesa, que ojalá que podamos seguir trabajando durante muchísimos años más los andalucistas para mejorar nuestro pueblo, que nosotros estamos convencidos que el proyecto andalucista es el proyecto más interesante que hay para sacar adelante nuestro pueblo, que ya lo demostramos cuando estuvimos en oposición. que ya lo hemos demostrado cuando hemos estado gobernando también. Cuando estuvimos gobernando y volviendo a lo que decíamos antes, ¿eh? Ahora es momento de reflexión y de ver qué se ha hecho durante estos 4 años de legislatura en el gobierno. Y bueno, el otro día, curiosamente, justo al finalizar el año, escuchábamos a la señora alcaldesa y hemos escuchado a miembros del equipo de gobierno hablando sobre las fantásticas gestiones que han hecho y sobre todo los objetivos que han cumplido. Y lo más curioso de todo es que lo único que han conseguido ha sido comprar un solar, como es el Cine Capitol, en ruinas. Y bueno, pues nosotros creemos que eso no puede ser un logro tan grande como para ir sacando pecho durante todo este tiempo y ir diciendo que somos los mejores porque hemos hecho eso. No, mire usted, habrá otras cuestiones que habrá que sumar y habrá muchísimas otras cuestiones que hay que restar. Y esto no puede ser un logro de legislatura. Había muchas cosas más interesantes y más ambiciosas por las que había que trabajar durante todo este tiempo y no se han hecho. Y ahí es a donde queremos llegar los andalucistas. Este proyecto ha estado estancado durante 4 años que han estado gobernando el Partido Socialista. Y, como decía, nosotros hablamos con hechos y nosotros hablamos con documentos encima de la mesa. Y durante la legislatura andalucista, pues conseguimos mejorar, o más que mejorar, conseguimos arreglar el San Juan, que era un edificio que estaba en total ruina. Se adquirió, se mejoró, se rehabilitó, se hizo una de las rehabilitaciones mejores que se han hecho en parte del territorio de Andalucía y tenemos a día de hoy un edificio como es el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique gracias a las gestiones que se hizo por parte del Grupo Municipal Andalucista gobernando por aquellos entonces. Con el San Pedro pasó exactamente lo mismo. Hoy en día tenemos un salón de plenos y un salón de usos múltiples que se puede utilizar para conferencias, que se puede utilizar, que de hecho en estas últimas semanas hemos visto que ha habido varias conferencias de la Hermandad del Nazareno allí. Pues bueno, eso lo tenemos a día de hoy gracias a las gestiones andalucistas en el Ayuntamiento de Ubrique. Y sobre todo, un edificio que también se ha rehabilitado de las mejores de las maneras y que teníamos ahí un edificio monumental, un edificio emblemático en nuestro pueblo que estaba totalmente abandonado, sin ningún aliciente, y que a día de hoy, pues todos los visitantes que vienen a nuestro pueblo pueden ver perfectamente lo bien conservado que está, lo bien restaurado que está, y cuando entras y miras a esa cúpula y esas bóvedas que tenemos allí, pues la verdad es que impresiona. Eso se hizo durante una legislatura en la que gobernaban los andalucistas el Ayuntamiento de Ubrique. Si hablamos del Museo de la Piel, pues estamos exactamente en las mismas. Teníamos ahí un edificio totalmente abandonado, que era una pena que se le estaba echando dinero continuamente y que, bueno, pues no se le terminaba de dar una utilidad. Y bueno, pues a día de hoy tenemos ahí una exposición permanente, tenemos ahí el Museo de la Piel, tenemos un patio que también se le está dando una utilidad bastante interesante. Y bueno, pues eso también se hizo gracias a los andalucistas mientras estuvieron gobernando el Ayuntamiento de Ubrique. Pero también hay más cosas, y es que de cara al turismo también hicimos la Ruta de los Miradores. La Ruta de los Miradores actualmente mejor ni venderla. ¿Por qué? Pues porque se ha deteriorado en estos últimos 8 años, como no están los escritos. Y tampoco se puede pretender, pues, que con la reposición de los paneles, que han tardado 3 años y medio para reponerlo durante esta legislatura, pues ya está el mirador salvado. Y no es así. Allí hacen falta muchísimas obras de regeneración y hay que darle algún que otro retoquito, porque como sigan así, pues la verdad es que lo que van a necesitar es una restauración íntegra en vez de un retoque. Y hay algún que otro mirador que ya está totalmente deteriorado. Pues bueno, esos miradores se hicieron gracias a las gestiones andalucistas y bueno, pues el resto de partidos políticos los han dejado morir durante este tiempo en los que los andalucistas no hemos estado en el gobierno. Pero si seguimos mirando, pues bueno, hemos arreglado prácticamente todo el conjunto histórico de nuestra localidad y lo hemos mejorado en las entrañas, que es lo importante, porque no solamente nos tenemos que quedar en la chapa y pintura, sino que también hay que mejorar las cosas por dentro. Y cuando los andalucistas estuvimos gobernando el Ayuntamiento de Ubrique, mejoramos todo el conjunto histórico, pero mejorando también la red de saneamiento, la red de abastecimiento y todas las tuberías que había anteriormente, que bueno, que apenas cumplían la normativa vigente, pues todas ellas se renovaron, se mejoraron, y a día de hoy, pues los ciudadanos que viven en el conjunto histórico, aparte de que está más bonito, también tienen un mejor servicio para poder tener abastecimiento de agua y saneamiento. Pero no solamente eso, porque si nos ponemos a enumerar todas las calles del conjunto histórico en las que se ha trabajado durante la legislatura andalucista, pues necesitaríamos tres programas como este. Si miramos y pasamos ya al turismo, y seguimos hablando de turismo, para una última cuestión, que no me quiero ni acordar la oficina de turismo cómo se encontraba cuando los andalucistas llegamos al Ayuntamiento de Ubrique, que aquello era una habitación que no medía más de 3x2 y que estaba que se calaba por todas partes, y que cuando llegaban cualquier ciudadano o cualquier visitante a cualquier cosa a la oficina, pues la verdad es que daba pena ver a las personas que estaban allí en esas condiciones tan malas. Pues bueno, a día de hoy tenemos una oficina digna, gracias a las gestiones que se hicieron por parte de los andalucistas en el Ayuntamiento de Ubrique. Pero también el edificio que actualmente tienen esa oficina de turismo, pues también tuvimos un centro de Alzheimer que estaba compartiendo ese mismo edificio, y estaban allí como piojos en costura, y se daban casi codazos unos a otros porque no cabían. A día de hoy, el centro de Alzheimer tiene unas instalaciones que también se podían mejorar, porque también nosotros los andalucistas propusimos en su momento que se ampliara y que se le cediera la parte de atrás de la nave que ocupan actualmente, pero que mejoraron muchísimo con respecto a la situación en la que estaban anteriormente. Si hablamos también, y hablando de servicios sociales, si hablamos también del centro ocupacional del Curtido, pues también mejoramos nosotros las instalaciones de las que disfrutan actualmente los alumnos del centro ocupacional del Curtido. Y no solamente eso, sino que mejoramos y además conseguimos darle la primera ocupación a estas instalaciones que estaban ahí muertas de risa y que no podían tener esa primera ocupación que es tan necesaria para poder desarrollar una actividad de las características que tenía. Pues eso se hizo gracias a las gestiones andalucistas en el Ayuntamiento de Ubrique. Pero si hablamos de asuntos sociales, también los andalucistas creamos una partida de 100.000 euros por la que hemos peleado con uñas y dientes durante todo el tiempo que llevamos en oposición, para que no se la carguen ninguno de los equipos de gobierno que ha pasado por el Ayuntamiento de Ubrique, y lo hemos conseguido instando y peleándonos para que esa partida se mantenga y, mejor, que se aumente. A día de hoy tenemos esa partida gracias a las gestiones que se hizo por parte de los andalucistas en el Ayuntamiento de Ubrique. Pero si hablamos también del mundo del deporte, pues apague y vámonos. Apague y vámonos. Porque de haber heredado una piscina que lo único que tenía era un agujero y encima estaba mal, pues a día de hoy tenemos unas instalaciones como son las piscinas cubiertas, que la echamos a andar los andalucistas. Tenemos un edificio de usos múltiples que también se echó a andar gracias a las gestiones andalucistas. Tenemos unas cuantas pistas de pádel, que a lo mejor el concejal puede decirnos cuántas son, ya que en determinadas ocasiones lo hemos visto cómo va allí a disfrutar de estas pistas, y que de hecho él fue una de las personas que las inauguró, que también tenía que tenerlo en cuenta cuando dice que los andalucistas no hemos hecho nada, y le cedimos a él para que fuera él una de las personas que inaugurara esta instalación. Hicimos pistas de tenis, hicimos dos campos de fútbol de césped artificial, que también se hicieron esas dos pistas, o sea, esas dos canchas, esos dos campos, uno de fútbol 7 y otro de fútbol 11, y que gracias a los andalucistas, pues los equipos de nuestra localidad pueden disfrutar de esas instalaciones sin ningún problema. Aparte de eso, empezamos ya las gestiones para las cubiertas de esas instalaciones, que también las personas, pues cuando iban a disfrutar de un partido, les metía el sol de una forma bárbara, y también iniciamos los pasos para eso. Además de eso, y hablando de Ocuri, que tan de moda está durante esta semana por la Q de calidad, pues los andalucistas también creamos una escuela-taller para que se trabajara allí, en aquella zona, y que, bueno, pues se desbrozara y se mejoraran y se arreglaran muchísimas de las cosas que se habían ido deteriorando poco a poco con el paso del tiempo. Pero si hablamos y seguimos hablando de todas las cosas que hemos ido haciendo, como muchísimos asfaltados, muchísimos kilómetros de asfaltados que se hicieron en nuestra localidad, y que de hecho, pues el otro día vimos cómo por parte del equipo de gobierno se estaba asfaltando una de las calles que nosotros ya en su día asfaltamos, como es el Prado, y que la arreglamos de forma integral, y que, bueno, pues el nuestro como mínimo ha durado 8 años, y el del equipo de gobierno socialista, pues ya se está viendo que no habían terminado todavía de asfaltar cuando ya teníamos agujeros en todas y cada una de las calles que se estaban asfaltando. Estamos viendo, por ejemplo, en la calle Pasadilla, que la han tenido que arreglar y rearreglar y re-reparar 4 o 5 veces, y a día de hoy sigue exactamente igual. Estamos viendo cómo el Prado sigue y tiene ya agujeros después de prácticamente 2 meses de haber terminado la obra de arreglo de aquello. Vemos cómo hay una de las calles paralelas, o más bien perpendiculares a la calle Paseo del Prado, que mientras estaban asfaltando, ya para más inri, se les vino abajo la tubería y tuvieron que arreglarla sobre la marcha, y tuvieron que hacer arreglos de emergencia para intentar solucionar el problema que tenían. Por lo tanto, yo a esta fecha, la conclusión a la que llego es que este equipo de gobierno ha sido totalmente inmovilista, que no han sido ambiciosos en los planteamientos que se han hecho, que se han conformado con intentar hacer una fiesta como es la feria, y un concierto que tiene que ser espectacular año tras año para intentar sacar pecho, pero que después, si vemos realmente qué gestiones han hecho, o qué proyectos han hecho, o qué propuestas se han desarrollado durante todo este tiempo, pues la verdad es que no se ha hecho prácticamente nada. Y me remito a las declaraciones de la alcaldesa durante la intervención en radio en esta misma casa, en la que hacía balance de legislatura, y su balance más importante durante estos 4 años era simple y llanamente el haber adquirido una ruina para en un futuro tener que pagarlo el equipo de gobierno que venga a continuación, porque también lo han aplazado durante varios años el pago de este solar. Y bueno, pues nosotros los andalucistas, en cambio, he detallado algunas de las cosas que hicimos durante nuestra legislatura, que son muchísimas más, que hemos hecho muchísimo más que ellos, que hemos hecho las cosas muchísimo mejor que ellos, y que a pesar de todo teníamos las diferentes administraciones en contra, y a pesar de todo conseguimos sacar todos estos proyectos hacia adelante y que Ubrique mejorara durante este tiempo en los que los andalucistas gobernamos el Ayuntamiento de Ubrique. Pues nos quedamos en este punto, alcanzamos ya esa media hora, que ya saben, cada formación política dispone de esos minutos con esas cuestiones que en el día de hoy ha querido destacar el Partido Andalucista, Andalucía por sí, y en concreto nos acompañaba como portavoz edil también del Grupo Municipal Andalucista y coordinador local de Andalucía por sí en Ubrique, José Antonio Bautista. Como siempre, gracias. Pues nada, gracias, y a vuestra disposición, y del pleno hablaremos mañana, por ejemplo, cuando terminemos el pleno intentaremos dar una rueda de prensa, o mejor, el jueves, que esta semana es la semana fantástica de los andalucistas y vamos a tener ocasión de venir otra vez. Participación el jueves dentro de Cosa de Todos. Se lo he dicho, gracias. A ustedes.